Sin efusión de sangre no se obtiene la remisión de los pecados. Solamente la muerte de Cristo ha hecho de los hombres que sean los herederos del Padre. El hombre ya puede heredar la vida eterna, esa vida eterna que es vida en Dios, vida divina, para vivir con Él en su reino, que es un reino espiritual, es un reino de luz. Cristo nos ha dado su vida, la ha dado en la cruz, en su muerte, derramando su sangre, y su vida es la vida eterna. Estas cosas la mayoría de la gente ni las comprende ni las quiere comprender. Cristo no ha dado al hombre una vida humana o una vida material. Cristo, con su muerte, derramando su sangre, ha dado al hombre una vida espiritual, una vida en la gracia, una vida en Dios, una vida en el Espíritu. Y por tanto el hombre, aunque viva en esta carne, aunque viva humanamente, encerrado en un cuerpo, puede vivir, tiene capacidad para vivir lo espiritual, lo divino. Tiene inteligencia para entender aquello que no puede ver con sus ojos humanos, naturales, carnales. La gente suele quedarse en su vida humana, en su vida natural, en su vida según sus medidas racionales, según su inteligencia, lo que entiende de la vida, lo que siente de la vida, e intenta explicar la vida según sus argumentos racionales. La vida humana solamente se puede comprender en Dios, no en el hombre. Porque el hombre vive una vida imperfecta. Al tener un cuerpo imperfecto por el pecado original, un cuerpo que no le sirve, que le impide de muchas maneras vivir lo espiritual, manifestar al exterior lo que es el alma. El alma se alimenta del espíritu. El alma necesita de un cuerpo espiritual. Dios dio al primer hombre, Adán, un cuerpo interior, un cuerpo espiritual. Era un cuerpo perfecto. Era vehículo para obrar lo que era el alma. Un cuerpo que era vida y que además era divino porque estaba lleno del soplo mismo de Dios. Ahora el hombre, por el pecado original, tiene un cuerpo que es muerte. Ya no es vida. Y por tanto el alma, que es espiritual, está en la cárcel de una carne, de algo material. Y el hombre ve su vida desde esa cárcel, encerrado en su cerebro, que ya no es vida, sino muerte, error. Con tu cerebro ya no puedes entender la vida. Necesitas de otra inteligencia, que es la fe, la mente de Dios, para comprender lo que es la vida y actuar en consecuencia. Hoy día la gente vive cerebralmente, es decir, vive en la muerte. Pensar la vida, reflexionar sobre la vida es bueno, pero cuando con el pensamiento te apegas a tu vida o a tus juicios o a tus sentimientos, entonces eso es malo. Y es lo que hace la gente comúnmente, apegarse a sus ideas, que eso es la soberbia, y quedarse esclavo de sus ideas. Como si sus ideas fueran la solución en la vida. La solución en la vida está en la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo se entra en la vida, se hereda la vida eterna de Dios. Con la sangre de Cristo el hombre se hace santo, alcanza la santidad. Cuando el hombre se vacía de esta santidad divina, cuando el hombre no busca el amor a través del sufrimiento, cuando el hombre no se sacrifica en la vida por un ideal mucho mayor que los humanos, cuando el hombre no se desprende de su humanidad para alcanzar la divinidad, entonces la tierra, la vida humana, solamente está marcada de malas acciones, de malvadas acciones de los hombres y de omisiones de buenas acciones. Esta humanidad que contemplamos es una humanidad cada vez más repleta de orgullo, de vanidad, de lujuria, de vidas desafinadas, de vidas rotas, de vidas perversas, porque se ha despreciado la sangre de Cristo, se ha despreciado la cruz de Cristo, se ha despreciado el sufrimiento divino. Esta tierra que está maldita por el pecado del primer hombre es fue marcada por la sangre preciosa y generosa de Cristo, para que el hombre tuviera un camino hacia Dios. Y los hombres no han querido este camino. Todo está empañado, todo está deslustrado, todo está lastimado por la acción del hombre, por el pecado del hombre. El hombre está ahora en rebeldía con Dios. Y eso produce en todos los ámbitos un desorden que se manifiesta en la creación, en este planeta Tierra. Ningún planeta con vida ha estado así tan insubordinado a su creador como lo está la Tierra a causa del pecado del hombre. El hombre está destruyendo su hábitat natural, que es la Tierra, por vivir en su pecado, por obrar su pecado. Esta tierra que Jesús ha conquistado con su propia sangre. Esta humanidad que Jesús ha conquistado con su propia sangre. Cristo ha hecho del hombre los hijos llamados a ser divinos, así como esta tierra está llamada a ser divina. Y esto lo ha hecho Cristo por la sangre que Cristo ha derramado en la cruz y que la tierra físicamente ha recibido y que el hombre espiritualmente ha recibido. Ahí está la gracia para todo hombre. Ahí está el Espíritu para todo hombre. Ahí está la vida divina, la vida eterna, pero que nadie la quiere. Todos quieren, todos buscan su vida humana, su vida carnal, su vida material, su vida según la concibe en su mente humana, en sus inteligencias, en sus teologías, en sus filosofías. Estamos en tiempo de guerra, en tiempo de hambre. Después que se abrió el primer sello, el caballo blanco, la falsa iglesia, viene el segundo sello, tiempo de guerra, y viene el tercer sello, tiempo de hambre. El alimento de la tierra, que ha sido liquidado por el hombre, pronto no podrá alimentar a los millones de hambrientos que aumentan sin cesar hasta tocar todos los países. ¿Cuántos pueblos aún en la abundancia que solamente viven para ser más abundantes, tener más riquezas, más progreso técnico, más dinero? Pero ni uno de ellos remedia la pobreza del mundo. Pobres siempre tendréis, pero hoy día los que tienen ya no se ocupan de los que no tienen. Por eso hoy día los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y por eso está desapareciendo la clase media social, porque se va al dominio total. Unos pocos dominan a todos los demás. Y todos los demás sirven a esos pocos. Esto es el mundo actual. La gente vive para pagar impuestos. Y ya está. Y la gente se cree que es libre pagando impuestos y es una esclavitud. La gente es esclava de unos pocos que tienen toda la riqueza y que hacen de esa riqueza el camino para muchos, la vida para muchos. Y entonces nadie se ocupa de alimentar a los pobres porque todos están ocupados en tener para seguir pagando impuestos. Todos quieren tener para tener su negocio en la vida, para hacer algo en la sociedad porque tengo dinero. Por eso viene el tiempo de hambre, en que todo terminará en un final espantoso debido al hambre mundial. Primero la guerra, después el hambre y después lo que viene con el cuarto sello, donde el demonio abrirá las compuertas del fuego y del agua. El demonio solamente espera por eso, para terminar la destrucción de toda la tierra. Eso es el meteorito que viene. Y Dios le va a permitir actuar, porque el hombre no pone en práctica en sus vidas las leyes de Dios. Si el hombre no se convierte a Dios, entonces viene todo el desastre. La tierra se muere con todos sus habitantes. Dios ha dado la vida a esta tierra con la sangre de su Hijo. Y la gente se sigue muriendo por despreciar esa sangre divina. Nuestra alma vive en un cuerpo de miseria, en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de carne que debe ser conformado al cuerpo de gloria de Jesús. Nuestro cuerpo de miseria está esperando una nueva creación. Esa nueva creación que está anunciada por toda la Biblia. En Isaías el lobo habitará con el cordero. Y aquí que yo voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. Toda la creación gime y está en dolores de parto. También nosotros gemimos esperando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. La sangre de Cristo ha dado vida al hombre, una vida eterna, que ahora mismo se manifiesta en lo espiritual, no en lo carnal. Por eso es dificultoso vivir esta vida eterna, esta vida espiritual, con un cuerpo de miseria, con un cuerpo de muerte, si ya tengo la vida en mi alma, si tengo la capacidad de vivir la vida divina. Sin embargo, hay un impedimento, que es el cuerpo. Cuerpo de miseria, cuerpo de carne, y por eso la gente acaba siempre conformándose a su carne, a este cuerpo de miseria. Te pones a rezar y te duermes, porque el cuerpo de carne que tienes no entiende de la cosa espiritual, de la vida espiritual. Con este cuerpo de carne no puedes entrar en Dios. La sangre de Cristo ya ha redimido al hombre. Y al hombre todo entero. Y por tanto el mundo y la humanidad va hacia una nueva creación que no estará corrompida por el pecado, sino que está purificada, va a ser transformada por la sangre de Cristo. Y aquí que hago nuevas todas las cosas. Dice el Señor en el Apocalipsis, capítulo 21. Este cuerpo de miseria debe ser transformado en el cuerpo glorioso de Cristo. Y ese cuerpo de gloria lo llevamos en nosotros en evolución. También nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando un cuerpo diferente a este cuerpo carnal que tenemos para poder vivir en plenitud la vida que Cristo nos ha dado derramando sus sangres. Y poder vivir esa plenitud de vida en una tierra apta para esa vida divina, en una tierra transformada por Dios, donde el lobo habitará con el cordero, una tierra nueva, no corrompida por el pecado. Sentimos este cuerpo carnal de miseria, pero este cuerpo carnal está en evolución hacia el cuerpo de gloria, porque ya el alma tiene la vida divina, la gracia, y el alma está gloriosa, y esa gloria vive en una carne todavía mortal, pero que hace que esta carne mortal de miseria sea el templo del Espíritu Santo. Esta carne que en sí misma sigue siendo muerte, Dios también le dará la vida por obra de su Espíritu, ese Espíritu que habita en cada hombre. Es lo que dice San Pablo en los Romanos: Dios dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Estamos llamados a esta vida, a la vida divina que Cristo nos ha dado derramando sus sangres. Y esto es lo que la gente no comprende. Esta vida que da Cristo, esta vida divina y espiritual. Y entonces vive su vida humana, su vida carnal, su vida según sus pensamientos, según sus ideales, planifica su vida según lo concibe, con su pensamiento, con sus sentimientos, o según la cultura de cada país, pero no planifica su vida según la voluntad de Dios, según las leyes de Dios. Y después la cosa espiritual, la vida espiritual, los sacramentos y demás, la oración, el apostolado, solamente es un conjunto de cosas humanas, de ideas humanas, de obras humanas que no sirven para nada, que solamente sirven para rellenar un hueco en la vida. Voy a misa el domingo como hago cualquier otra cosa durante la semana. Cristo con su sangre también ha redimido al cuerpo. Y este cuerpo está en evolución. Ya no tendremos un cuerpo carnal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Somos ciudadanos del cielo, en donde Dios transformará nuestro cuerpo de miseria conforme a su cuerpo glorioso, y por eso hace falta el arrebatamiento. En el castigo divino vendrá la primera resurrección. Muchos serán arrebatados al cielo y allí transformados, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en esta tierra. Y entonces así transformados bajarán a una tierra transformada para poder vivir esa vida divina también en un cuerpo espiritual, divino, glorioso. Por eso dice San Pablo: ved pues lo que os decimos como palabra del Señor, nosotros los vivos, los que estemos todavía al tiempo de la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, porque el Señor mismo, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeramente. Después nosotros los vivos, los que estemos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por los aires, al encuentro del Señor. La primera resurrección, el arrebatamiento de los vivos, para establecer el reino de Dios, un reino glorioso en esta tierra transformada. Esta tierra y esta humanidad ha sido marcada por la sangre preciosa de Cristo. Y por tanto Dios tiene que dar a esta tierra y a esta humanidad lo que significa esa sangre, la vida divina, la vida espiritual. Tiene que aparecer el hombre espiritual como lo concibió Dios en el paraíso, la humanidad del Espíritu, la humanidad que vive, que se mueve según el Espíritu, no según la carne. Cristo ha conquistado con su propia sangre esta tierra. Cristo ha hecho de los hombres los hijos llamados a ser divinos. Ahí está el bautismo que todo el mundo hoy desprecia, porque se desprecia la gracia, se desprecia el Espíritu. El reino de Dios viene a la tierra, pero antes es necesario el sufrimiento, la purificación, el castigo, el final de este tiempo que se dio al demonio, que puede acabar de muchas maneras, porque solamente eso depende de la acción del hombre. Si el hombre trabaja por su conversión, por su arrepentimiento, por poner las leyes de Dios en sus vidas, en lo social, en lo político, en todo, entonces todo será mucho más llevadero. Pero si el hombre se empecina en su pecado, entonces las cosas son lo que son. Dios puede anular todas las profecías, pero eso depende de la acción del hombre. Estamos en un tiempo en que el hombre vive en su pecado, exalta su pecado, justifica su pecado y no quiere salir de su pecado. Y eso lleva al cumplimiento de las profecías, no a su anulación.